bendiga, hermano querido. Amén. Y el Señor nos guarda. Bien, ha estado bastante hermosa la reunión, hermano querido. Lo más hermoso es cuando el Señor se siente en nuestra vida. Amén. Y aquí, ¿no es cierto?, en la casa del Señor, lo primero que hay que hacer es disponerse a adorar al Señor Jesucristo. Cuando usted se dispone y viene con el deseo de hacer fiesta con el Señor, oiga, va a salir emborrachado en la casa del Señor. Pero con el vino en el cielo. Que Dios lo bendiga. Bien, hemos leído Hebreos capítulo 11, hermano, verso 17 al 21. Quiero decirle de que realmente me gozo con las expresiones de gratitud de mis hermanos, mi hermano Marco. El Señor ha sido bueno y misericordioso. Y el Señor hace maravillas en medio nuestro, a través nuestro, alrededor nuestro. Siempre está con nosotros el Señor. Y Él nunca va a dejar de estar a nuestro lado. Aleluya. Eso es lo más lindo de todo, hermano. Él siempre va a estar con nosotros. Aunque no tuviéramos nada, hermano, el Señor va a estar siempre ahí. Amén. Qué bueno es el Señor. Amén. Y me alegro también y le agradezco al Señor porque hemos tenido nuestros servicios, hermano. Porque el Señor ha estado a nuestro lado. Quiero decirle de que, por favor, no se pierda la escuela dominical, hermano. Se están transmitiendo por Facebook en la mañana, también por YouTube. Pero es importante que aprendamos. Todavía no lo hemos hecho en forma presencial. Pero es importante, como están grabados ahí en YouTube y en Facebook, usted puede verlo atrasado incluso hoy día en la noche, mañana, véanlo porque va a aprender mucho gracias a la misericordia del Señor. Son lecciones que no podemos perder, hermano querido. ¿Amén? Que Dios nos dé su gracia. Bien, ha llegado el momento en que usted tiene que clamar al Señor. Usted ayúdeme a mí, ¿me entiende?, en lo que es la predicación. Usted clama al Señor, dale gracias, mi pastor, Señor, úsalo, habla mi vida. Dale gracias en abundancia, calladito, usted está clamando ahí, al mismo tiempo que Dios le habla, amén, Señor, dice, y así va comiendo y va clamando, amén. Que Dios nos revista de su gracia. Bueno, la semana pasada el Señor nos dio una palabra donde nos hablaba de que el Señor Jesucristo dijo que Él siempre iba a estar con nosotros, cuando Dios está con nosotros. Esta semana, hermano, el Señor me volvió a dar una palabra muy similar y vamos a hablar ahora de un tema acerca de lo que le pasó a Jacob. La semana pasada lo pasamos por encima, fue una película sobre Jacob y hablamos acerca de la vida de Josué. Amén. Y el Señor Jesucristo me ha estado, ¿no es cierto?, dando algo hermoso acerca de la vida de Jacob. Jacob, para que usted sepa lo que hemos leído aquí, recibió la bendición de padre de parte de su padre Isaac. Pero el problema está de que la bendición que recibió Jacob no fue de muy buena manera, hermano. ¿Entiende? Entonces de eso vamos a hablar y ruego al Señor que nos revista de su gracia. Amén. Para poder estar hablando de este pasaje tan hermoso. Mire, Jacob tenía la particularidad de que era un muchacho realmente tranquilo, calmado cuando era joven, ¿me entiende? Y le gustaba estar en su casa con sus padres, era muy casero, le gustaba cocinar. En cambio, Saúl, su hermano, era un hombre muy activo, ¿me entiendes? Siendo de muchacho de joven, le gustaba cazar, le gustaba andar por ahí, en todo, con las ovejas, lo que fuera. Pero resulta de que cuando llegó el momento de la bendición, los muchachos se prepararon para eso, para recibir la bendición. A pesar de que el que estaba más preparado era Jacob, porque Josué, o sea, Esaú en realidad miraba la bendición de Dios, pero así de lejos, como que no era tan primordial en su vida. Incluso hay un episodio aquí en la Biblia donde cuenta de que un día mientras Esaú, estos dos hermanos hijos de Isaac, cuando Esaú venía de camino, ¿no es cierto?, hacia su casa porque había estado haciendo las labores, cazando y haciendo otras cosas, llegó con hambre y se untó un olorcito, hermano, a un guiso de lentejita. Ay, hijo, deben ser, pero lentejas, pero a lo mejor con longaniza, con algo, hablando en chileno, ¿me entiende? Algo tenía con la lenteja que llegó y su hermano Jacob estaba preparando lenteja, un queso. Y le dijo, dame ese potaje, le dijo, dame un poquito, déjame probar. No, le dijo, es mío, lo preparé para mí. Pero te convido un poco, si tú me das la bendición del hijo mayor, ¿qué le parece? Porque antes los padres bendecían al hijo mayor y la bendición del hijo mayor era superior a la del hijo menor. Siempre en Israel se hizo esta práctica y los padres bendecían a los hijos. Y es bueno que en este padres la practiquen. ¿Me entienden? ¿Cómo? Bendiciendo a sus hijos. Si lo que usted le profetiza a su hijo, Dios lo responde, así que profetícele bienes, profetícele un buen futuro. Bendiga a sus hijos, y no solamente a sus hijos, a toda su familia. Bendíganos en la casa, hijo, Dios te bendiga. Yo no me canso de decirle, hijo, Dios le bendiga, Dios te bendiga, hija, Dios te bendiga. Le digo a mi esposa, Dios le bendiga, mi hijita. No me canso, porque sé de que así Dios también lo va a hacer. Entonces, en el episodio que estábamos hablando, Esaú dijo, bueno, en realidad que tanta cuestión con la primogenitura y la bendición, ya, le dijo, te la regalo, pero dame un poquito de lenteja que tengo, y le sirvió. Aparentemente no pasó nada, pero Dios estaba mirando aquello. Gloria a Dios. Como Dios es justo y como Dios se dio cuenta de que Esaú había rechazado la bendición de Dios, ¿entiende? Dios preparó algo para que en el futuro este joven perdiera esa bendición. Y así fue cuando llegó el momento de la bendición y recibirla, Jacob, cuando ya estaba anciano, Isaac, cuando ya estaba anciano, llama al hijo mayor, llamen por favor a Esaú. Y la madre que amaba tanto a Jacob, el hijo menor, le dijo, mira, están llamando a tu hermano Esaú y todavía no llega. Así que le dijo, anda y cambia la voz como la de tu hermano, imítala, ponte unas pieles de animales en los brazos y cuando tu padre te toque va a decir, ah, Esaú, porque está el peludito, y tú vas a hablar como Esaú. Le dijo la madre a Jacob, y a Jacob le gustó la idea. Así que llegó ante el padre, ¿eres tú, Esaú? Sí, mi hijo, soy yo. Imagínate. A ver, ven para acá, le dijo, está vacío ya. Pásame los brazos, y le tocó, ah, sí, pues tenía harto bello en los brazos, eres tú, Esaú. Y puso la mano sobre Jacob, el hijo menor, y le dio la bendición del hijo mayor. Y Dios, que estaba mirando, bendijo a Jacob el menor por la bendición del hijo mayor. Y se fue. El problema está de que llegó Esaú después. Ya, padre, me mandaste a buscar. Dame la bendición del hijo mayor. Pero ¿cómo? Le dijo Isaac, el papá. Si ya te la di, no viniste delante para acá y te la di. No, le dijo, si yo no he entrado, padre, yo no he entrado, ¿cómo? Pero si yo te toqué los brazos y más encima venías hablando y yo te di la bendición. Y se dio cuenta de que el engaño había pasado por su hermano. Así que buscó a Jacob, pero ya todo estaba preparado y Jacob huyó de la presencia de su hermano y se fue a aquel lugar porque entendió de que Esaú lo iba a perseguir para quitarle la vida. Así que se fue. Jacob se fue del lado de sus padres, huyó de la presencia de su hermano y huyendo, fíjese, llegó a un lugar llamado Betel. Y como estaba ya de la noche avanzada, puso unas piedritas ahí, ¿no es cierto?, de almohada, preparó y se puso unos pastos, me imagino yo, encima de las piedras. Yo me imagino, hermano. Y se acostó a dormir, huyendo de su hermano. Y tiene un sueño en ahí mientras estaba acostado. Y en el sueño veía una escalera, hermano, que desde el cielo bajaba hasta ese lugar. Y los ángeles subían y bajaban. ¿Me entiende? Betel, para que usted sepa, está a 150 kilómetros de Jerusalén actualmente. 150 kilómetros. Así que no era muy lejos. Y ahí estaba, ¿no es cierto?, este joven soñando y viendo cómo los ángeles subían y bajaban. Y Dios le decía a este muchacho, donde quiera que tú vayas, yo voy a ir contigo. Gloria a Dios. Porque todo lo que yo he prometido a tus padres va a recaer sobre ti. Aleluya. Y vas a ser una nación grande. Y te vas a ir de este lugar y te voy a hacer volver más encima en el futuro, porque no voy a terminar contigo hasta que todo lo que yo he prometido lo cumpla en tu persona. Y despertó este Jacob y dijo, pero esto es terrible. Dijo, tuvo miedo, porque Jacob era un muchacho muy temeroso y tuvo miedo. Dijo, esto es terrible. Y puso unas piedras ahí, las adornó, hizo como una especie de símbolo, señal, y dijo, este lugar no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Desde ahí es que los templos, ¿no es cierto?, se les llama casa de Dios y puerta del cielo. Así que ahora estamos en la Betel celestial. Aleluya. En lo terrenal. donde ángeles suben y bajan. Y el Señor Jesucristo en la escalera donde suben y bajan los ángeles. En otra oportunidad contaremos este episodio. Entonces, se fue huyendo Jacob y puso la señal y tuvo su primer encuentro y su primera experiencia espiritual en aquel lugar, en la casa de Dios y puerta del cielo. ¿Qué le parece? Se fue y huyó y llegó a un lugar, ¿me entiende? Donde había un rebaño. Este lugar, ¿me entiende? Era un lugar apacible, había rebaños, había personas que los cuidaban, pero había también muchachas bonitas. Así que Jacob, ¿no es cierto?, habló con el dueño, quiso quedarse ahí y le dijo: mira, yo te voy a trabajar por tus rebaños, y hizo un convenio con él. Y ahí vemos cómo nos arreglamos y a ver si yo también puedo tocar parte, porque yo tengo experiencia, y le habló, porque en realidad, aparte de ser casero, le gustaba mucho trabajar con las ovejas de su padre y las cabritas. Así que había aprendido el oficio. Dios fue con él, fíjese. Lo dijimos la semana pasada, vamos a redondear un poco. Este joven tuvo un sueño cuando llegó a aquel lugar, a la casa de Labán. ¿Me entiende? Que era, que después se convirtió en el suegro. Y en el sueño Dios le mostró que los machos, ¿me entiende?, eran mayor que el número de las hembras, de las cabras y también de las ovejas. Y los machos estaban de color rayado, estaban de color manchado, ¿me entiendes? Y también estaban mezclados entre sí, unos negros con manchas y cosas, ¿me entiendes? Entonces él entendió, porque Dios le dijo en el sueño de que esa bendición se le iba a dar a él. Recuerde que Dios le dijo que iba a estar con él. Así que Dios quiso bendecir a este joven. Y así fue. Le gustaron las muchachas después, ¿no es cierto? Bueno, Dios lo bendijo durante 6 años que trabajó en la casa de Labán. Dios lo bendijo, porque contamos la semana pasada de que Dios le empezó a dar ovejas, ¿me entiende?, y cabras rayadas, manchadas, y parieron, ¿no es cierto?, todos los animalitos, y empezó a enriquecerse, porque el salario de este joven de Jacob, ¿sabe cuál era? Las cabritas rayadas, manchadas y mezcladas que nacían de las ovejas. Y le gustó esto a Labán y dijo: bueno, hijo, ese va a ser tu sueldo. Todas las ovejas que salgan de distinto color van a ser tuyas y las blancas van a ser mías. Porque tenía muchas ovejas blancas hasta ese momento. Pero Dios empezó a bendecir a Jacob y las ovejas comenzaron a salir de distintos colores, manchadas. Y así empezó Jacob a hacerse de ovejas, de cabras y de rebaño. Dios empezó a bendecir a este muchacho. Pero cuando lo vio Labán, sintió sed y dijo: no, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a cambiarte el sueldo. Ahora, solamente las listadas van a ser tuyas, las quieren rayar. Y todas las demás van a ser mías. Ya le dijo. Y resulta de que Dios, para bendecir a Jacob, empezó a hacer que todas las ovejas y cabritas que nacían de nuevo salieran listadas. Así que Jacob se volvía a bendecir y a hacer de rebaño. 10 veces Labán le cambió el sueldo. Una vez le dijo: las mezcladas van a ser tuyas, no la listaba, la rayadita. Y Dios bendecía a Jacob y nacían solamente manchadas y mezcladas. Y después nacían negras. Hasta me imagino yo que Labán tiene que haber dicho: ¿sabéis qué? Vamos a hacerlo al revés. Las blancas son tuyas y todas las demás son mis chaves. Y empezaron a nacer solamente las blancas. O sea, de la manera, hermano, Dios bendecía a Jacob de todas maneras. Después Jacob, como le gustó Lea, la hija menor, le dijo: mira, dame tu hija porque en realidad a mí me gusta. Y este hombre, ¿no es cierto?, Labán, que era un hombre malvado, le dijo: ya, le dije, te la voy a dar, pero trabájame 7 años y te la doy. Usted conoce la historia, trabajó 7 años arduamente porque era el pastor. Trabajó de día, trabajó de noche, y cuando se cumplieron los 7 años, este hombre malvado que quería convertirse en el suegro de Jacob, le dio a la hija mayor de noche. Así que el otro día, cuando ya habían consumado, ¿no es cierto?, la relación íntima, se dio cuenta que era la mayor. Pero ¿cómo me has hecho este daño? Bueno, él dijo: te equivocaste. Así que trabaja en los 7 años y te doy la menor. Así que tuvo que trabajar 7 años más. Pero esto, como decíamos la semana pasada, fue nada. Porque amaba tanto a esa muchacha, a Lea, de que trabajar 7 años más no fue nada para él. A Raquel, perdón. Así estoy confundido. Raquel y Lea. Raquel, ¿no es cierto?, y Lea. Entonces, fue como nada. Ahí me había equivocado. A Jacob le gustó Lea. A Jacob le gustó Raquel. Y Labán le había dado Lea. Así que trabajó 14 años trabajando para este hombre, para poder tener, ¿no es cierto?, la mujer que él amaba. Bueno, vamos a resumir un poco. Pero ¿sabe lo que pasó? Dios bendijo tanto a Jacob, hermano querido, que ya tenía rebaños de cabras, rebaños de ovejas, rebaños de vacas, pero el problema, ¿sabe cuál fue? Que el rebaño de Jacob era mayor en número y cantidad que el de Labán. Así que los hijos de Labán empezaron a murmurar: oye, todo este rebaño que tiene este Jacob se lo hizo a cuesta de mi papá. Toda esta riqueza tiene que ser de mi papá, y mira, es de Jacob, no puede ser. Así que empezaron a mirarlo de otra forma. Y cuando Jacob vio el rostro de los hijos de Labán, se angustió un poco, porque ya no era la misma relación con los cuñados. ¿No es cierto? Y cuando miró a su suegro Labán, ya la relación no era la misma. El suegro ya como que lo tenía cortito, ya no le gustó. No, le dijo, este me está robando hasta por si acaso, no sé cómo lo hace, pero alguna trampa hace. Porque no conocía que Jacob tenía el Dios del cielo. Aleluya, el Dios verdadero que lo bendecía. Aleluya. Así que tramó Jacob huir de la presencia de Labán porque le tenía miedo. Porque dijo, si le digo que me voy, me va a quitar las hijas y me va a quitar mis esposas. Capaz que me quite el rebaño, no, dijo, me arranco. Y conversó con su hija y le dijo, ustedes saben que Dios me ha bendecido y Dios es testigo de que yo he hecho cosas rectas delante de los ojos de su padre. Y cuando yo he sido bendecido, a él no le ha gustado y 10 veces me ha cambiado el salario, ha hecho cosas malas, pero Dios ha visto mi aflicción. Así que le dijo Jacob a la esposa, miren, Dios me dijo en un sueño de noche, porque tuvo un sueño también, y le dijo, vete a la casa de tus padres, vuélvete donde tu parentela y yo voy a ir contigo y allá te voy a bendecir. Oye, Dios. Qué hermoso esto, hermano, que Dios bendiga a una persona que va a estar con esa persona. Aleluya. Qué lindo. Es lo que todos aspiramos, que Dios nos diga, contigo voy a estar y te voy a bendecir. Así que Jacob salió de aquel lugar gozoso con sus esposas y se fue. En el camino, para que usted sepa, Labán supo que Jacob se había arrancado con todo, y Labán dijo, vamos, en la madrugada lo vamos a alcanzar. Pero en la noche tuvo un sueño Labán, y se le apareció Jehová, el Dios de Jacob, y le dijo, ten cuidado de tratar descomedidamente a Jacob y de hacerle daño, no levantes tu mano contra él. Salió con temor en la mañana este Labán, hasta que lo alcanzó y le dijo, ¿por qué me has hecho esta maldad y me has privado de despedirme de mis hijas que son tus esposas? Agradece, le dijo, que Dios se me apareció en la noche, tu Dios, para decirme que te tratara bien. Pero esto que hiciste no tiene nombre, aún así te perdono porque no te puedo hacer daño. Y estuvo con él, hicieron pacto, mataron animales, comieron una cena, ¿me entiendes? Ahí un asadito, ¿me entiendes? Como el de mi mar, ahí me imagino un asadito. Y Dios los bendijo. Cuando se separaron, este Labán lo despidió bendecido. Y el compromiso fue que nunca más en la vida iba a haber rencilla entre ellos, sino que armonía. Así que Labán se devolvió y Jacob se fue ahora a encontrarse con su hermano. Recuerde usted que había salido de la casa de su padre porque tenía problemas con su hermano. Así que en el camino, cuando iba, ¿me entiende?, llegó a un lugar y la palabra de Dios dice algo extraordinario. Dice de que antes de llegar a un monte, ¿me entiende?, y a un arroyo llamado Jabor, a un río, antes de llegar a aquel lugar, se encontró con que ángeles le salieron al camino. Ángeles le salieron al camino y conversaron con él y estuvieron con él. Aleluya. ¿Me entiende? Y Jacob llamó a aquel lugar, ¿me entiende?, el campamento de Dios. Porque estaba lleno de ángeles, hermano mío. El campamento de Dios. Fíjese de que yo le comentaba a algunos hermanos, también a mi esposa, de que cuando yo era muchacho, ¿me entiende?, 16 años, fui allá al sur de Chile, San José de la Mariquina. Y nos fuimos a el templo y el lugar donde estaba cuidando, o era pastor en aquel lugar, el pastor José Arias, que es el hermano, o fue el hermano, ¿me entienden? No sé si estará vivo aún, no lo he averiguado, que me parece que ya está en la presencia del Señor. Fue el hermano del hermano Secundino Arias, oficial de la cadena evangélica, y que fue uno de los hermanos que vino a dejar al pastor Torres, ¿me entiende? Entonces, el pastor José Arias, cuando estaba en San José de la Marquina, allá en el sur de Chile, yo siendo muchacho escuchaba todas las experiencias que tenía, y él dijo esto: dijo que cuando llegó allá a San José de la Marquina, se adentró a los campos predicando el evangelio y se encontró con unos niños chiquititos, así rubiecitos, de ojos claros. Y cuando los encontró, los niños los saludaron y le dijeron: ¿cómo está Pastor Arias? Le dijeron: gloria a Dios. Nosotros tenemos un campamento un poco más arriba, le dijo, y queremos invitarlo. Y dice que él fue y se encontró con que esos niños eran ángeles del Señor. Gloria a Dios. Y dice que cuando llegó allá era un campamento de ángeles, y se acordó él de esta escritura, de que habían campamentos de ángeles, y dijo: ahí encontré un campamento de Dios. Bendito el Señor. Porque es una realidad, hermano querido. Las cosas de Dios son reales. Amén. Que nosotros no tengamos experiencia o que no las veamos, no quiere decir que no sean reales. Amén. Así que Jacob se encontró con ese campamento de ángeles y se gozó. Y siguió más adelante y llegó a un lugar, ¿me entiende? Que era un monte. Y dice de que ahí, en ese lugar, quiso él dormir de noche, pero antes pasó a toda la familia. Había un río que se llamaba Jabok, escuche bien, Jabok el río. Y el río tenía un paso. Ese paso, ¿me entiendes? Se llama hasta el día de hoy el paso de Jabok. Y es un lugar que da la salida desde ese monte que se llama Peniel hacia Israel. Y resulta que pasó a las esposas, a los hijos, a los 11 hijos, pasó todos los, el rebaño que tenía, y lo dejó a un lado, ahí estando con el campamento, y él se fue al monte, y en ese monte se encontró con un personaje, que era un ángel del Señor, el ángel de Jehová. Para que usted sepa, el ángel de Jehová es el mismo Señor Jesucristo. Y se encontró con el ángel de Jehová sin él saber quién era, y cuando lo vio se dio cuenta que era un ángel, lo abrazó con toda su fuerza y le dijo: no te voy a soltar hasta que me bendigas. Aleluya. Bendito el Señor. Y dice de que el ángel le dijo: mira, tienes que soltarme porque yo tengo que volver y no puedo en este momento bendecirte. No, le dijo, no te voy a soltar, si no me bendices no te suelto. Y ahí estuvo afirmado a él. Dice que durante toda la noche le dijo al ángel: suéltame porque ya va a amanecer. Suéltame, tengo que partir, tengo que ir. No, le dijo, no te voy a soltar, bendíceme primero. Y estuvo con él, dice que luchó y luchó. Me imagino yo de que el ángel trataba de sacarle las manos y él se abrazaba y no quiso soltar. Hasta que el ángel dice de que lo hirió aquí en el encaje del muslo, y ahí dice de que se cogió y se soltó, y ahí el ángel aprovechó de soltarse y se fue. Pero le dijo: mira, has luchado contra Dios y contra los hombres y has vencido. Por tanto, en este momento ya tu nombre nunca más será Jacob, sino que desde aquí en adelante tu nombre será Israel. Aleluya. Y le cambió el nombre y lo bendijo y se fue de aquel lugar. ¿Qué le parece? Hasta el día de hoy, para que usted sepa, los israelitas cuando comen algún animalito, ese encaje del muslo donde se fue herido Jacob, no lo comen en honor, ¿no es cierto?, a su padre Jacob. Así que dejan ese muslo ahí, ¿no es cierto?, el animalito lo dejan sin comérselo, ¿me entiende? El tuto que decimos nosotros, ¿no es cierto?, sin comer el truto ya, sin comérselo, porque en honor a lo que Jacob pasó en aquel lugar. Y Dios, y Jacob dijo: bueno, he tomado la bendición de Dios, pero a este lugar, dijo, lo voy a poner un nombre. Este lugar se va a llamar Peniel, porque he visto el rostro de Dios y no he muerto. Gloria a Dios. No he perecido, aún sigo vivo. Así que le puso Peniel. ¿Qué le parece? Y se fue de aquel lugar a encontrarse con su hermano. ¿Sabe qué? Este Jacob era un hombre bastante tranquilo, pero tenía también orgullo en su corazón, y resulta que después que partió, Dios fue con él, tenía miedo y armó un muchas caravanas y mandó regalos antes, ¿no es cierto? Mandó a algunos sirvientes, los mandó con ovejas, 200 ovejas, mandó más atrás, unos 500 metros más atrás, me imagino yo, un kilómetro, no sé cuánto fue, dice que mandó otros sirvientes con 200 carros. Y después más atrás, otra caravana con 40 vacas. Y más atrás, ¿no es cierto?, una caravana con 30 camellas y así. Y les dijo, y les encargó, cuando se encuentren con mi hermano Esaú, díganle de que esto va de parte de su siervo Jacob, que espera encontrar gracia en sus ojos para que no sea muerto en el camino. Así que cada uno de ellos iba con el encarguito y con el mensaje, porque Jacob quería caerle en gracia a su hermano para que no lo matara, pues, hermano. Pero Dios le había dicho que iba a ir con él. Acuérdese usted, Dios le había dicho que iba a ir con él. Para abreviar, en el camino se encuentra, ¿no es cierto?, Jacob con todas estas caravanas y las ve. Y de usted, ¿de dónde vienen? Venimos de parte de nuestro siervo, de nuestro señor Jacob, que dice que es tu siervo y que te entrega todo este presente y espera encontrar gracia a tus ojos para que no le quiten la vida. Y siguió más allá y encontró otra caravana. Y dijo, ¿ustedes de dónde vienen? Todo este presente es para ti, Esaú, de parte de tu siervo Jacob. Y de toda la leyenda. Uy, Jacob dijo, pero ¿cuánta riqueza? Y se volvió y cuando salió, y siguió el camino. Y cuando se encontró con Jacob, porque Jacob tenía bastante miedo, cuando se encontró le dijo, ¿pero qué es esto que has hecho? Mira todos estos regalos que tienes. Si Dios también me ha bendecido, le dijo, ¿por qué hiciste tanta parafernalia para ir a visitarme? No, le dijo, que tuve miedo y que tú me fueras a matar porque yo hice una maldad contigo y te robé la bendición. No, le dijo, y lo abrazó y lo besó. Le dijo, no te preocupes, le dijo. Y antes de que lo abrazara, una vez ahí se me olvidó un detalle. Jacob al verlo se arrodilló, fíjese, se inclinó. Y se volvió a parar 7 veces, se inclinó y se volvió a parar, y se volvía a inclinar en tierra y se volvía a parar. Y cuando lo vio su hermano, lo abrazó, lo besó, y se reconciliaron en aquel lugar. Bendito el Cordero de Dios. Qué maravillosa historia. Aquí hay algo importante. Quiero que ponga atención. Primero, Jacob se encontró en Betel, en la casa de Dios. A veces hay personas que tienen experiencias en la casa del Señor. Amén. Dios hace un milagro, Dios responde una oración. Incluso hermanos que vienen a la iglesia y están aquí. Pero no pasa nada a veces. El cristiano debiera aprovechar el momento de estar en la casa del Señor. Amén. Pero a veces a algunos no le aman así. Igual que Jacob. Después vio el favor de Dios en el campamento de Dios cuando los ángeles le servían. ¿Se da cuenta? Pero aún así no pasó nada, siguió bailando, se gozó, se alegró, pero no pasó nada. ¿Sabe cuando el corazón de Jacob fue transformado? ¿Y cuándo fue cambiado desde Jacob a Israel? Cuando vio el rostro del Señor. Aleluya. Cuando estuvo cara a cara frente al Señor, fue transformado porque fue bendecido de parte de Dios. El ejemplo de Jacob es un ejemplo del caminar del cristiano. Mientras no tengamos una experiencia cara a cara frente a Dios, no podemos ser transformados, hermano querido. Dios promete estar con nosotros siempre, ir con nosotros donde vayamos, bendecir nuestra vida. Nosotros cristianos que se ven bendecidos, que hacen algo en la casa de Dios y toman bendición. Pero mientras no se esté cara a cara frente a Dios, no va a recibir la bendición verdadera. Bendito el Señor. No va a recibir el cambio y la transformación, hermano querido. Así que, hermano, este es un ejemplo práctico de lo que Dios hace en la vida de un cristiano. Dios siempre ha querido estar con sus hijos. Le da promesa, le hace pactos con el hombre y la mujer. Hace cosas gloriosas a su alrededor. Pero cuando el hombre y la mujer se encuentran cara a cara con Dios y hacen un pacto y le dicen, no te voy a dejar, y luchan con Dios, ¿qué quiere decir? Mire, yo nunca le voy a decir que yo, la única manera en que yo he visto que puedo vencer a Dios es con mi oración. Es la única forma. Porque esto lo dijo el Señor. Lo dijo el Señor Jesucristo. Dijo la parábola del juez injusto. ¿Se da cuenta? El juez injusto se le agotó la paciencia y dijo, esta mujer todos los días viene a pedirme lo mismo. Le voy a responder antes que se le agote la paciencia y ya quede la embarraque. Y le respondió la petición. Y el Señor Jesucristo dijo, hablando lo mismo, Ana estaba afligida y Ana estaba triste. Señor, quita esta afrenta de mí. Todos me ven y dicen, ahí va la estéril, la que no tiene hijo, la que no tiene el favor de Dios. Bendíceme, Señor. Hasta que Dios escuchó el clamor. Bendito el Señor. Y ese milagro lo que hizo Jacob. No te suelto hasta que me bendigas. Bendito el Señor. No se suelte de Dios. ¿Tiene una bendición? No se suelte del Señor. Siga pidiendo, siga clamando, porque a su tiempo Dios va a decir ya. Hoy está la bendición. Bendito el Señor. A su tiempo. Hoy día mismo. Para Dios honra y gloria para siempre. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra. Amén.